haces falta tú. Sin ti yo no puedo estar. Tú eres todo para mí. Mi gran amor eres tú. Nunca quise a nadie más. Tú eres mi felicidad. Mi gran amor solo eres tú. Y te lo voy a demostrar. ¿De qué manera? Solo di. Dispuesto yo estoy. Lo que quieras haz. Lo que quieras haz tú de mí. Yo te quiero mucho. Yo te quiero tanto. Todo cuanto quieras. Cuanto quieras haz en mí. Yo te quiero mucho, yo te quiero tanto, todo cuanto quieras, haz de mí. Lo que quieras haz tú de mí. Yo te quiero mucho, yo te quiero tanto. Todo cuanto quieras haz de mí. Yo te quiero mucho, yo te quiero tanto. Todo cuanto quieras haz de mí. Yo te quiero mucho.